Yo quería preguntarles antes de comenzar, ¿a quién de ustedes, bueno, obviamente en esta semana hemos roto la rutina, o no? Muchos rompieron la rutina, ¿verdad? ¿A quiénes de ustedes les afecta romper la rutina? Les voy a explicar. Venimos en un trajín, ¿verdad? En una vorágine de trabajo, de actividades, y de repente, días de vacaciones. Y a eso sumémosle el aguinaldo, ¿verdad? Que muchos, entre que saben y que no saben qué hacer con él, pagamos o no pagamos las cuentas, ¿verdad? Y muchas veces estamos esperando el aguinaldo para pagar las deudas, pero lo tenemos en las manos y decimos, hombre, mejor voy a ver después cómo lo pago, ¿verdad? Estamos, o si no lo pagamos y nos quedamos sin aguinaldo. No me levante la mano, pero ¿alguien le ha pasado eso? ¿Alguien se ha sentido identificado con eso? Súmele a eso el hecho de que de repente le dieron 3-4 días de vacaciones. Y viene ya el día final, que en este caso es este, y viene usted y dice, qué terrible, mañana a volver a trabajar, mañana a volver a hacer lo mismo de siempre. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Sin que me levante la mano, hermano. Mira, realmente el romper la rutina te hace abrir los ojos en muchísimas cosas. Yo quiero decirte una cosa, Dios va a cumplir su propósito. Dile a tu vecino, por favor, Dios va a cumplir su propósito en ti. Yo te quiero decir algo, Si tú estás aquí en esta mañana, tú vas a comprender que Dios está cumpliendo un propósito en tu vida o lo quiere comenzar el día de hoy. Pero no te vas a escapar. O sea, no te puedes escapar de eso. ¿Cómo lo dijeron grandes hombres? Deme el versículo, hermano, por favor. Mira cómo lo dijo David. David en el Salmo 138:8 decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Repítelo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Por qué es que Él va a cumplir un propósito en mí? Por su misericordia. Porque esa misericordia es para siempre. Y todavía como que le dijera, ¿verdad? Y mira, Señor, en el camino no me desampares, ¿verdad? Yo sé que la vas a cumplir, pero yo quiero que tú estés conmigo en todo el camino. Es lo que le estaba diciendo. ¿Cómo lo dijo Job? Job lo dijo de esta manera. Job estaba en el proceso en el cual Dios iba a cumplir un propósito en él. Y decía, pero si Él determina una cosa, Dios, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay. Y conmigo, la soberanía de Dios. Amado, Dios es soberano. Y aquí podemos aumentar el versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable. Como lo dijo Pablo, Filipenses. A los Filipenses les dijo Pablo, estando totalmente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Originalmente entendamos una cosa. Estos versículos, si tú lees los contextos, hablan de un rescate. Aquí David está hablando de ser rescatado. Tú ves, la mayoría de salmos habla acerca de la petición de ser rescatado por sus enemigos de la situación. Job también está hablando acerca de él ser rescatado de la situación. Y Pablo se refiere específicamente en este versículo a la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Amados, que si tú has creído en Cristo Jesús para tu salvación, esa obra redentora, poderosa y de resurrección en Cristo se va a dar. Él la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? Amados, tenemos esa seguridad. Pero aparte de eso, tenemos que entender que Dios está haciendo una obra en nosotros. Vamos a quitarnos por un momento el hacer una obra a través de nosotros. Ese es lo triste. Pero Dios está haciendo una obra en nosotros. Dile a tu vecino, por favor, aunque no te des cuenta, aunque no lo sientas, Dios está obrando en tu vida. La pregunta del millón es, ¿a qué se refieren estos hombres con esa obra? ¿De qué obra estamos hablando? Y fíjate que no te traigo una palabra demasiado elaborada, así con puntos bien específicos, porque yo me he dado cuenta, aun cuando yo he predicado, que en ese tipo de prédicas se pierde la verdadera palabra de Dios. Yo te quiero hablar en este día de propósito, de elección, de salvación y sobre todo de Cristo Jesús. De una obra que Él está realizando en tu vida, aunque tú no te des cuenta. ¿De qué estamos hablando entonces? Deme el siguiente versículo. En el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10, y este creo que lo hemos tocado hasta la saciedad, este versículo, pero tenemos que entender de qué estamos hablando. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Sabes tú que tú no llegaste a los pies del Señor? Él te trajo hacia Él. ¿O acaso tú amaneciste una mañana diciendo: hoy voy a ir a la iglesia cristiana de oración y voy a aceptar a Cristo Jesús? ¿Te pasó? No, claro que no. Entre los temas que tocaron los jóvenes en el campamento estaba acerca de que tu vida comienza con una palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que tú recibiste una palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces tú recibiste una palabra de Dios. Si tú estás sentado aquí y tú has aceptado a Cristo en tu corazón, es porque tú fuiste llamado por Dios, tú fuiste traído y Dios te dio en esa obra una fe para que fueras salvo por medio de esa fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice más adelante: porque somos hechura suya. Aquí estamos hablando no de cuando nacimos físicamente. Todo esto lo trae a colación el hecho de que hemos nacido en Cristo Jesús. Aquí tú irás salvo. Dice: porque somos hechura suya, creados en ¿quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te lo voy a resumir de esta manera: las obras no justifican, pero el justificado obra. ¿Te parece o no te parece? Fíjate que es tremendo, porque el problema que tenemos nosotros con estos versículos es que nosotros queremos, para variar, entenderlos todos desde la filosofía del mundo. De pequeño te enseñaron: ya hice la buena obra del día. ¿Te enseñaron eso, verdad? A pasar una anciana por la calle, a darle dinero a alguien. Y nosotros creemos que esas son las buenas obras que Dios quiere. Déjame decirte que eso es el resultado de una buena obra que Dios está haciendo en tu vida. En los versículos anteriores, ¿quién va a perfeccionar la obra en nosotros? No nosotros. ¿Me estás oyendo, iglesia? No nosotros. Fíjate que yo este versículo lo estuve revisando, versiones, comentarios bíblicos, y sabes en pocas palabras lo que dice ese versículo. Dice que nosotros hemos sido salvos por fe. Somos hechura suya, creados en Jesús, en pocas palabras, para ser diferentes. Para ser diferentes. El problema, amados, es que, mira, yo no he encontrado, honestamente, he visto un par de cosas, pero yo no he encontrado la lista de Dios donde dice: las buenas obras que yo quiero para ustedes son estas. Hay una que otra cosita por allá, y a Cristo le preguntaban: ¿y qué tengo que hacer? Y él le decía específicamente: haz esto, haz esto, haz esto. Pero era bien específico para una persona. ¿De qué obras estamos hablando entonces? Fíjate que todo, y el pastor no ha estado hablando acerca de eso. El pastor terminó el año con tres palabras: descansar, depender y esperar. El pastor Paco estaba hablando de que nosotros hemos estado confiando demasiado en Egipto, en sus carros y en sus faraones. Eso es el capítulo 30 de Isaías. Pero el capítulo 32 dice que no lo hagamos, porque tanto los caballos y los reyes de Egipto son humanos, son temporales. Y nos lleva, todavía me acuerdo que el pastor Paco decía que nos llevan a vergüenza. Es tremendo. La obra la hace Dios en nosotros y comienza con la obra salvadora. Si no, veamos lo que dice Juan 6, 28 al 29. Mira lo que es la buena obra de Dios. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira lo que responde Cristo. Tan sencillo como esto. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha amado. La buena obra de Dios en tu vida comienza creyendo en Cristo Jesús. Antes no. Antes tú eres una criatura. Pero Él en su misericordia te escogió. Veamos que dice Efesios. Créeme que esta no va a ser una prédica larga, pero sí te quiero dar esta palabra. Mira cómo dice Efesios 1, el 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según, día conmigo, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el puro afecto a su voluntad, porque le dio la gana. ¿Estamos? Amados, Dios te ha amado tanto que te escogió para que tú fueras salvo. Y eso fue por gracia. Pues la obra que viene más adelante es por gracia también. Todo es por gracia. El problema que tenemos nosotros es que nosotros creemos, cuando oímos las obras de Dios, nosotros pensamos en las obras ministeriales. ¿Es correcto? Pensamos en la alabanza, pensamos en cualquier ministerio que tenga una iglesia. Amados, vamos a entender más adelante que esos son los resultados de la obra que Dios hace en tu vida. Pablo le llama a esas personas que ya trabajan y desarrollan su talento, con Primera de Pedro, ¿verdad? Desarrollan el talento para ministrar a otros. Pablo le llama colaboradores. Esa es otra historia. Pero el problema que tenemos muchos de nosotros es que cuando hablamos de la obra del Señor, y déjame decirte claramente que es la obra del Señor, no la nuestra. No la nuestra. Es la obra que Dios hace, y ni siquiera a través de nosotros. Eso es otra historia. Es la obra que Él está haciendo en nosotros. El problema que tenemos nosotros, amados, y lo hemos dicho hasta la saciedad en este lugar, es que nosotros queremos ver todo esto a la luz del mundo, a la luz de lo que Satanás nos enseña y según nuestra carne. Nosotros queremos, cuando hablamos de la obra de Dios, y yo voy a ser un obrero de Dios, y yo quiero trabajar para el Señor y toda la cuestión, y la obra que Dios hace, y las buenas obras para las cuales fui predestinado, estamos pensando en esas cosas que se miran. Y Satanás se las arregla para poder satisfacer, para poder estimular nuestra carne a través del mundo, para que nosotros deseemos algo que no dice la palabra. ¿A través de qué? La Biblia lo dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es que mire, hermano, yo quiero trabajar para el Señor porque usted no sabe cómo me siento cuando trabajo para Dios. Eso se llama, no me diga a mí, hermana, eso se llama deseo de la carne. Es que mire, hermano, yo he visto esos pastores en los carros que andan ahorita y mire, esos pastores no mueren de hambre. Deseo de los ojos. Y no, es que mire, eso de verse ahí, toda la cuestión, vanagloria de la vida. Le voy a contar un poco un testimonio de cómo yo veo, la motivación que tenemos para poder servir al Señor. Cuando yo estaba en el colegio, yo lamentablemente tuve una mala orientación profesional. Yo les animo, padres, a que ustedes sepan y que Dios los guíe para poder orientar a sus hijos en qué van a estudiar. Fíjense que yo tomé mis exámenes y a mí me pusieron que administración, me pusieron psicología y me pusieron ingeniería. Y yo creo que por ahí pusieron comunicaciones, pero saben que lamentablemente cuando a mí me decían la carrera de comunicaciones, yo me imaginaba a un fulano con un casco, botas con punta de acero, un arnés colgado en un poste arreglando el tendido telefónico. Eso era para mí la carrera de comunicaciones. Yo no sabía que la carrera de comunicaciones era para prepararlo a uno a trabajar en medios de comunicación, en radio, en televisión. Yo no lo sabía. ¿Y saben por qué me metí a estudiar ingeniería industrial? Que, por cierto, no la terminé. Y me faltaron 13 materias, pero hace años la dejé, que ahora me faltan todas las materias porque se van venciendo. ¿Saben por qué estudié ingeniería industrial? Porque en ese momento yo conocí a una persona que era exitosa en lo que hacía. Y obviamente, él tenía su propia empresa, utilizaba el conocimiento de ingeniería industrial. Pero yo empecé a estudiar ingeniería industrial porque yo vi a este hombre que era exitoso. Yo no sabía ni de qué se trataba ingeniería industrial. No lo sabía. Y después, cuando me di cuenta de qué se trataba, yo estaba frustrado. Como al segundo año, me acuerdo que era, creo que el tiempo del gobierno de Duarte, estaban haciendo las casas chiquitas y a todos los estudiantes de ingeniería le estaban dando las horas extras y iban a electrificar las casas. Pues nos tomamos nosotros el curso de electricidad, ¿verdad?, de instalaciones residenciales y lo pasamos. Nos dijeron que nos fuéramos a recursos mineros, que nos podían dar un carnet de electricista de cuarta categoría, una cosa así, ¿verdad? Y cuando dijimos nosotros, bueno, ok, ¿a dónde nos van a mandar a hacer las horas extras? A ustedes nos dijeron, sí, a nosotros. ¿Y ustedes de qué carrera son? ¿Ingeniería industrial? No, si es que eso solo es para los de eléctrica. Vaya, pero me quedó aquello de, está la universidad, pero puedo tomar otros cursos interesantes. Y en eso empecé a estudiar, me metí en unos cursos de publicidad, de mercadeo, me faltó corte y confección y cocina, pero bueno, esa es otra historia. Después, de repente, un rótulo en el diario. Quiere ser locutor, quiere ser periodista, quiere leer una televisión. Entonces va, y los tomé, me eché todos los cursos. De ahí salté a Canal 10, de ahí salté a la radio de la UCA. En la radio de la UCA hice 500 horas sociales, ¿verdad? Ahí me las eché, un ingeniero, estudiante de ingeniería industrial. Pero fíjense que hasta ese entonces yo me di cuenta realmente qué es lo que a mí me gustaba. Tremendo. ¿Por qué les cuento eso, amados? Porque muchos de nosotros queremos servir en la obra de Dios por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, o por la vanagloria de la vida. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a enseñar cuál es la obra de Dios en la vida de una persona y cómo está manifestando eso. Amados, por estas puertas han entrado personas que de entrada, de un solo, con los niños y todo, después se han ido. Que han venido a hacer una obra y después se han ido. Porque, amados, entendamos las buenas obras para las cuales hemos sido creados. Con solo que te quede claro, Dios te regaló la salvación con el fin de que fueras diferente. ¿Qué tan diferente? Vemos el siguiente versículo. En Romanos 8:29 está la respuesta a cualquier pregunta de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Fíjate, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, estamos hablando de elección y predestinación, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amado, la obra que quiere hacer y que está haciendo, aunque tú no lo quieras, al haber aceptado el regalo de la salvación, es que Él quiere conformar la imagen de Cristo Jesús en ti. Por eso es que la vida se hace más difícil, porque tú quieres seguir funcionando bajo el régimen del viejo hombre. Acuérdate que hablamos de guerra espiritual, ¿verdad? La guerra espiritual son dos sistemas que están luchando para ver quién me jala por aquí. Cuando yo ya estoy, yo soy una nueva criatura, creado con un nuevo corazón, Cristo está en mí. Pero mi carne, ahí está queriendo darme la vuelta. Por eso es que no le pida a Dios que lo deje de amar, porque eso no va a ocurrir. Y es por esa razón que nosotros tropezamos tantas veces, porque nosotros queremos seguir funcionando según el reino de la carne. Amado, ¿nos estamos comunicando? ¿Me estás escuchando? Lo que Él va a hacer a final de cuentas, mira, hoy dice la Biblia que tú lo ves como un espejo borroso, va a ser al final, porque Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido lo que queda atrás y sigo a la meta, poniendo los ojos en Cristo Jesús. Y dice Pablo que nosotros ahorita lo vemos como nublado, pero va a llegar el momento en que yo lo voy a ver tal y como Él me está viendo a mí. Eso va a ser espectacular. Lo que Dios quiere, oye bien lo que te voy a decir, y tal vez te parezca raro y hasta feo lo que te voy a decir, a Dios no quiere que la iglesia crezca. Y te voy a explicar por qué. Nosotros con el pastor Hernán hemos revisado, ¿cuántas, pastor? 3, 4, 5, 6 métodos de iglesia crecimiento. ¿Sabes al final de cuentas qué son esos métodos? Al menos los que nosotros hemos visto. Son técnicas empresariales para que una iglesia crezca. ¿Y sabes qué es lo que pasa? La exigencia de la empresa. Y si no salí con eso, fuera. Nosotros conocemos iglesias que echan a los pastores porque no hacen lo que el consistorio quiere. Amado, no es así. El pastor lo ha dicho miles de veces. Cuando Cristo sea levantado y la imagen de Cristo se vea en nosotros, la gente va a venir porque va a haber algo diferente. Un par de señoritas han estado viniendo aquí a la iglesia porque le dijeron a David, yo necesito de Dios y quiero ir a tu iglesia. Amados, es que miren, si nuestro objetivo es que crezca la iglesia, nos vamos a atropellar todo, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar con el pastor, nos vamos a enojar con los líderes, miles de cosas. Entendamos una cosa, entendamos que el que la iglesia crezca va a ser algo que Dios va a hacer, comenzando con nosotros, mostrando a Cristo Jesús. ¿Me estás oyendo, familia? Lo dije al principio y lo vuelvo a decir. ¿Cómo se llaman los grupos de la iglesia? ¿Cuál es el nombre del grupo de la iglesia? ¿Grupos? De crecimiento. Porque la idea que tiene un grupo de crecimiento es, si fuera posible, que crezca en personas, pero también que uno crezca en ellas. Y es la mejor manera de aprender. Amado, ¿me estás escuchando? Puede tal vez ser decepcionante para ti. Para mí no. Para mí no. Porque si esa obra se complementa y se está perfeccionando en tu vida, amados, esta iglesia va a crecer. Pero si tu afán es que la iglesia crezca, que tenga esto, que tenga aquí, que tenga allá, que tenga esto que estoy viendo en otras iglesias, amados, nos vamos a atropellar. Es casi que un pleito político. No, yo tengo la respuesta, vamos a hacer esto de esta manera. No, yo la tengo, vamos a hacer de esta manera. Cuando todo cambio comienza en el corazón de un hombre. Dígame si no es cierto eso. Queda un partido político, aquellos se enojan porque no están de acuerdo con este. Queda este partido político, estos se enojan porque no están de acuerdo con este. Pero amados, el que reconcilia y une todo se llama Cristo Jesús. Que la gente lo entienda. ¿Por qué te hablo yo de todas estas cosas? Porque, amados, nosotros hemos visto tantos problemas porque la gente quiere ver lo que no está aquí. Si tú, si, mira, lo quieras o no, dice la Biblia que Cristo, que Dios cuando te toma como hijo, cuando tú aceptas a Cristo, te toma como hijo y te va a tratar como hijo. Te va a disciplinar como hijo. Te va a encaminar como hijo. Es bueno saberlo desde ya, para que entonces podamos ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿qué pasa? Tenemos la idea del mundo, las buenas obras, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá y tengo que hacer esto. Eso no es lo que Dios ha pedido. Eso puede nacer de un corazón agradecido, de un corazón transformado. Porque lamentablemente, amados, las obras que nos enseña el mundo siempre son para querer recibir algo. Y me dicen, ¿es cierto? ¿Cuántas veces tú no has escuchado? Señor, si yo hago esto para ti y hago esto para ti, ¿por qué tú eres así conmigo? ¿Y quién enseña eso? El mundo. El mundo te va a enseñar siempre que yo voy a dar algo porque voy a recibir algo. En la vida espiritual, tú lo das porque ya recibiste. ¿Estamos, amados? Es que mira, realmente nosotros de unos años para acá no hemos cambiado el formato, el eslogan. Jesús es suficiente. Nosotros quisiéramos un templo más grande, quisiéramos bastantes cosas, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve tener esas cosas si Cristo no se está manifestando en cada uno de nosotros? Deme el siguiente versículo. ¿Cómo podemos ver esto nosotros? ¿Cómo nos podemos ver nosotros? Dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Míralo así, míralo así. La raíz es la fe. Mientras más profunda es la fe, la que empieza a agarrar los nutrientes de la tierra. Obviamente, un árbol sano, con una fe que le... Una fe todavía dada por Dios, ¿qué tal eso? Una fe que está nutriéndolo todo, por lógica, va a permitir frutos sanos. Porque el obrar no justifica, pero el justificado obra. Probablemente muchos de nosotros todavía nos falta entender y darle gracias a Dios que hemos sido justificados, perdonados y que Él nos mira santos. No lo entendemos. Si tú lees Job, Job, es más, no lo tengo aquí, pero Biblia trajimos, hermanos. Job 1, pastor, esto ha sido un problema, que traigan Biblia. Job 1, fíjate, esto no está aquí, pero te quiero enseñar una cosa. Muchos, hoy por hoy, estamos como al principio de Job. Los jóvenes manejaron otro concepto que es el overwrite. Nosotros conocemos a Dios, lamentablemente, muchos de nosotros por lo que escuchamos de otras personas. Amados, es hora que Dios, que nosotros conozcamos a Dios porque Él se nos presente tal y como es para nosotros. ¿Me estás oyendo, amado? Ok, Job capítulo 1. Mira los primeros versículos, dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amados, ¿ve usted algo malo en esto de que hacía Job? ¿Lo ve malo? No, no. Pero una de las cosas que yo vi en la información que dieron los jóvenes que me impactó es que Job aquí estaba actuando de acuerdo al conocimiento que tenía de Dios. Y era algo religioso. Ustedes saben por el proceso que comenzó este Job. Job ha de haber dicho, yo conozco a Dios y esta es la manera que le gusta a Dios. Váyanse al capítulo 36. Miren el capítulo 36 de Job. Una de las conclusiones tan espectaculares a las que llega Job, en ese camino tan tremendo, Job 36:26. ¿Lo tenemos? Dice, miren a qué conclusión llega Job después de todo lo que, después de la obra que está haciendo Dios en Job. Dice, versículo 26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. No le conocemos. Él creía que conocía a Dios y actuaba con el conocimiento, la interpretación que Dios tenía, pero en ese momento dijo, no señores, Dios es demasiado grande, nosotros no conocemos a Dios. ¿Qué dijo al final? Vámonos al último capítulo. Vámonos al capítulo 42. Miren cómo termina el libro de Job. Del 1 al 5. Dice, respondió Jacob a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Di conmigo, yo hablo lo que no entiendo. Hermano, yo estoy esperando la bendición de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? Mire, me han prometido un dinerito para pagar mis cuentas. Yo hablo lo que no entiendo. Lo que se está esperando es un milagro. Pero la bendición de Dios es tener paz en medio de cualquier tormenta. Hermano, yo le pregunté a Dios hace unos meses atrás: Señor, la doctrina por la que yo vivo es la correcta. Estoy caminando, lo que yo digo es correcto. Hay canciones que hemos dejado de cantar por eso. Así que hemos dejado de cantar por eso. Hay palabras que yo he dejado de decir por eso, porque yo me he dado cuenta que yo hablo lo que no sé, lo que no entiendo. Yo te recomiendo que le digas a Dios. Entramos a la vida cristiana bajo una vorágine de habladuría evangélica que nos arruina. Amado, tú tienes que conocer la palabra de Dios para que no, en buen salvador, con el perdón, no te den paja. Es tremendo. Y sigue diciendo: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amados, lo que Dios quiere es que tú lo conozcas. Ahora, lo vamos a conocer a través de Cristo Jesús. Porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Todo fue hecho por Cristo. Todo fue hecho para Él. Todo fue hecho por Cristo Jesús. De hecho, lo que Dios va a ver cuando tú entres al cielo es a Cristo Jesús, no a ti. Está crucificado en la cruz. Él va a ver a Cristo, al Cordero. Eso es lo que Él quiere ver. Y eso es lo que Él está formando en ti. Ahora, fíjate bien. Con tu actitud y con tus oraciones, tú puedes desviar un poco el camino de Dios. Pero nunca, nunca su propósito. Nunca su propósito. Nunca su propósito. Tú vas a llegar aunque sea rastras. Y te vas a ver tal cual eres. Pero amados, lo que Él quiere es que Cristo se refleje en ti. Ese es el propósito de la iglesia. Que Cristo sea reflejada a través de la iglesia. Y no te estoy hablando de hacer cosas. Te estoy hablando de lo que el pastor está haciendo en estos días. Esa relación con Dios. En la cual puedes tomarte un tiempo y callar. Y callar. No estamos hablando de pasar horas leyendo. De pasar horas orando. Yo conozco gente que lo hace. Pero después de que ellos han entendido estar en una relación con Dios, tú lo quieres hacer de entrada, nunca has tenido el hábito, es como que te quieras echar una maratón de 50 kilómetros y nunca has entrenado. No se puede, no se puede. Pero este año, hazte el propósito de conocer a Dios. Entonces, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Quiero contarles mi testimonio ministerial. Antes de llegar nosotros a... Con el pastor Hernán y con Elizabeth, nosotros íbamos a una iglesia y no, con mi esposa, bueno, nosotros pasamos por todos los ministerios, menos predicar, menos pastor, pero de ahí dirigíamos la alabanza, presidente de jóvenes, presidente de sociedad infantil. ¿Qué no hacíamos nosotros? O sea, cualquier cosa que usted mencione que no sea pastor, lo hicimos, todo lo hicimos, todo. Pero, ¿se acuerdan, verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¡Ay, qué lindo, Kikito! Doctora, ¿se acuerda, verdad? ¡Qué lindo el niño! Miren, es que vieran cómo es. Decía Mark Twain, yo con un elogio vivo 3 meses. Ya se imaginan, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Pues vino y realmente nos pasó la de Job. Pasamos un quebrantamiento nosotros, nos separamos por un tiempo, estamos a punto de divorciarnos, nuestros hijos, ¿verdad? Cuando de repente, pues, Dalia, Dios usa ese ángel, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros... conectarnos con el pastor. Yo recuerdo que a partir de ese momento, amados, lo único que podía sostener nuestras vidas era una relación con Dios. Ahí no valía ministerio nada. ¿Cuántos pastores, a cuánta gente ustedes han escuchado? Yo he salido dolido de mi iglesia porque lo han tratado mal. Entonces, nosotros llegamos y yo me acuerdo que, hermanos, era o ser absorbido por Dios o morir. Y eran aquellos días, yo creo que nunca había tenido un crecimiento espiritual tan grande como en ese tiempo. 4 de la mañana, orando, buscando, leyendo. O sea, es que era eso morir. La situación que habíamos nosotros enfrentado era odioso morir. Era terrible. Pero el Señor empezó a trabajar. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo no pensaba ni en grupos de crecimiento, yo no pensaba en alabanza, yo no pensaba en pastor, nada. Todo era una relación con Dios. Y de repente el pastor Hernán nos dijo, miren, hay un grupo de crecimiento por su casa, vaya. Fuimos al grupo de crecimiento. Y ahí quedamos meses. De repente vengo yo y le digo al hermano que dirigía, mi hermano, tengo una guitarra. ¿La puedo traer? Tráigala, hermano. Dirigimos la alabanza. Allá los días ya no sobre la alabanza. Ya me habían incluido dentro de los subcoordinadores de grupos de crecimiento. Me acuerdo que a los meses, ya había contado esto anteriormente, estábamos en la iglesia, había llegado Bill Beckham, ¿verdad? Es un hermano que es experto en estos de grupos de crecimiento, y él nos dio una charla y empezó a orar por nosotros. Yo me acuerdo que estaba esa media luna de hombres parados ahí, yo estaba en este lado, estábamos orando y de repente, y empiezo a ver para todos lados, y yo dije, ¿y en qué momento me metí en este asunto? ¿En qué momento yo dije, sí, quiero hacer esto? Porque mi objetivo, amados, no era hacer un ministerio. En ese momento era Cristo o morir. Era Cristo o morir. De repente vino un mayo del 2000, creo que fue, mayo de 2000, unas actividades ahí del Día de la Madre en la iglesia, y de repente el pastor me dijo, no sé si tú me diste para que me prendiera ya me acuerdo, en el colegio de los niños había hecho yo un acto de aquel papá que vos lo miraba a la mamá y el niño también la veía, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, ¿por qué no te lo haces? Va, y me lo hice. Está bien, lo hice. Eso nos llevó a otra obra de teatro, estimadísimo ya el director, ¿verdad? Otra obra de grupos de crecimiento. Eso nos llevó a otra obra más grande que fue el Hallelujah Night. Eran como 100 personas en escena. Eso nos llevó después a José el Soñador. Unos 2 años antes de que el pastor que decidiéramos comenzar este ministerio, me acuerdo que el pastor nos comentaba eso, su deseo de comenzar un ministerio. Y nosotros platicando con Beatriz, nosotros dijimos claramente, bueno, pastor quiere un ministerio, pero nosotros no estamos listos para eso. Si él va, nosotros oramos por él, gracias pastor, y seguimos siendo amigos. No estamos listos. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro objetivo era Cristo Jesús. En esos 2 años, Dios nos preparó de tal manera que cuando era el tiempo de salir, amados, salimos todos. Salimos los que teníamos que salir. 3 familias. 3 familias decidimos salir de la iglesia. Angulo, Arrué, Cisneros. Y el culto ese día iba a ser 3 familias. Eso iba a ser todo. Eso iba a ser todo. El pastor iba a predicar. ¿Y quién iba a dirigir la alabanza? Yo buscando entre mis cheros, ¿verdad? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién viene? Nadie me quiso hacer caso. Y un día antes, ¿te acuerdas, Mane? Nos regalan un disco de pistas. Unas pistitas, y en la casa de Marinela, ahí ensayándolas todas, sacando las letras, y empezamos a dirigir. De repente por allá estaba Elizabeth, andaba de arriba para abajo, y de repente digo, ¿quién está cantando? ¿Quique está cantando? ¿Cómo es posible? Si Quique no canta, está cantando Quique. En ese tiempo el pastor también me dijo, mira, quiero que te encargues de la escuela dominical. Amados, yo no funcioné en esa área. Yo por obediencia lo hice, pero yo no funcioné en esa área, porque Dios te va a colocar donde vas a funcionar. Pero eso ocurre, amados, siempre y cuando tú estés entendido que Él está creando una obra en ti. ¿Y cuál es la obra que Él está creando en ti? Que Cristo se vea. Pasaron los años. Un hermano me preguntó a mí, después de 3 años de ministerio, bueno, miren, ¿y ustedes qué son? O sea, el pastor Hernán, pero Alejandro, ¿y vos quiénes? ¿Ustedes qué son? ¿Ya? Y en ese momentito solo se me ocurrió una respuesta. Mírame, yo no sé. Yo solo me veo como cuando Moisés oraba. Y 2 fulanos le sostenían los brazos, ¿se acuerdan, verdad? Esa fue la única imagen que yo tuve. Un par de superdiáconos, ¿verdad? Eso es lo que éramos. Es un par de superdiáconos, ¿verdad? Eso. De día trabajábamos y durante el fin de semana nos poníamos superdiáconos. Ok. Yo no sé, amados, pero esa fue la respuesta que di. Nosotros no éramos nada. Sencillamente, personas que por amor estábamos trabajando para Dios. Pero no hay tales de que, mire, la alabanza me ministró. No fue eso, amados. No se confunda. Confunde, ese fue Dios, fue el Espíritu Santo el que lo hizo, ¿ya? Entonces, amados, yo voy a estar aquí hasta que Dios diga lo contrario. El pastor dijo, se mueve la nube, movámonos. No se mueve la nube, quietos. ¿Cuánto no anhelaría yo trabajar a tiempo completo con la obra? Dios no lo ha permitido todavía. Yo voy a esperar, depender, y la otra palabra, ¿qué me ayuda? Esperar, depender y descansar. Esperar, depender y descansar. ¿Y eso no se ha detenido? No, amados. No ha sido así. Y yo no sé si el Señor va a querer que así siga toda la vida. No hay ningún problema. Amados, si estamos parados aquí hablando con ustedes, dirigiendo la alabanza, y lo que usted quiera es por amor. Y es porque al buscar esa obra de Dios, Él va poniendo las cosas en su lugar. Y te va a colocar donde tú vas a funcionar. Amados, ¿lo estamos entendiendo? Y déjame decirte que la decisión tomada de ser un buen segundo, y te lo dije la vez pasada cuando hicimos la celebración del Día del Pastor, yo se lo dije, miren, esa decisión ha sido infinidad de veces amenazada. ¿Por qué? Por la visión del mundo sobre la obra de Dios. Amado, ponga su iglesia. ¿Y cuándo la va a poner? Luis Enrique, mira, te necesitamos en iglesia. Es que no, hombre, gente como tú, necesitamos esto, hacer esto y lo otro. Iglesias grandes. Y varias veces me han dicho, hermano, venga a pastorear esta iglesia. Esa no es la decisión. Esa no es. Hay gente que me dice, miren, hermano, mira Luis, me dicen, es que están aprovechando de vos. Eso es terrible. Eso es terrible. Hay gente que dice que se están aprovechando de mí porque aquí no me pagan. Yo no voy a aceptar eso. Yo lo puedo hacer de gratis toda la vida. ¿Por qué? Porque yo sé que he sido perdonado y el justificado obra. Que voy a cometer errores, hermanos. Infinidad de errores. Ni me va a tocar pedirle perdón miles de veces. Pero, lo que quiero a ustedes es marcarla. Se nota la diferencia. La obra de Dios es algo que Él va a hacer en tu vida. Mostrar a Cristo Jesús. Eso te va a permitir una posición en la que Dios te va a colocar para que tú puedas ministrar el don recibido. Para que entonces sea Dios glorificado en Cristo Jesús y no tú. ¿Cuántos caen por los deseos de los ojos?